Descripción de la estructura de los títulos de crédito. Título de crédito. Un título de crédito, también llamado título valor, es aquel documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en él mismo. De la anterior definición, se entiende que los títulos de crédito se componen de dos partes principales: el valor que consignan y el título, derecho o soporte material que lo contiene, resultando de esta combinación una unidad inseparable. En un sentido restringido, es aquel documento sobre un derecho privado cuyo ejercicio y cuya transmisión están condicionados a la posición del documento. Concepción según la cual el documento resulta indispensable tanto para transmitir como para ejercer el derecho a el incorporado. El título de crédito es un trozo de papel al que se incorpora una obligación de carácter económico, o dicho de otra manera, representa un valor de orden patrimonial. Es claro que la intención fue darle cuerpo a la deuda, materializarlo, para evitar el inconveniente de la invisibilidad de los créditos y la dificultad para su comprobación al intentar el cobro. Elementos. Literalidad. Esta característica se refiere a que el derecho que el documento representa debe ejercitarse por el beneficiario tal como está escrito en el título, literalmente, y en consecuencia, el obligado deberá cumplir en los términos escritos en el documento. Límites a la literalidad. El beneficiario no puede cobrar el documento antes del vencimiento consignado en el título. No puede cobrar una cantidad superior a la consignada. Cuando se pague solo parte de la cantidad consignada, retendrá el documento, pero disminuirá textualmente el monto en el tanto pagado, porque no hay más deuda que la que aparece insertada en el texto. Incorporación. Significa que el derecho que el documento representa está incorporado a él, es decir, estrechamente unido al título, sin que pueda existir el derecho separado del documento, de tal manera que para poder ejercer el derecho es necesario estar en posesión del título. Reglas de la incorporación. El tenedor del título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna. El pago debe hacerse contra su entrega. La reivindicación de las mercancías representadas solo puede hacerse mediante la reivindicación del título mismo. El secuestro sobre el derecho o las mercancías consignadas en el título no surte efectos si no comprende el secuestro del título mismo. La transmisión del título implica el traspaso del derecho principal, los intereses, dividendos, caídos, garantías y demás derechos accesorios. Legitimación. La tiene la persona que puede cobrar el título, es la propietaria. Si el documento es al portador, será el que lo detenta, salvo que lo detente de mala fe. El documento se transmite por endoso. La legitimación activa consiste en la propiedad o calidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular, es decir, a quien le posee legalmente, la facultad de exigir del obligado en el título del pago de la prestación que en él se consigna. Solo el titular del documento puede legitimarse como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la obligación relativa. En su aspecto pasivo, la legitimación consiste en que el deudor obligado, en el título de crédito, cumple su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien parezca como titular del documento. El deudor no puede saber si el título anda circulando, quién sea su acreedor, hasta el momento en que éste se presente a cobrar, legitimándose activamente con la posesión del documento. El deudor se legitima, a su vez, en el aspecto pasivo, al pagar a quien aparece activamente legitimado. Autonomía. Debe entenderse por autonomía que el derecho se ejercerá independientemente de cualquier condición que trate de modificarlo o limitarlo, de tal manera que el obligado deberá cumplir su obligación sin presentar condiciones para hacerlo. Circulación. Esta característica de los títulos de crédito es la más fácil de entender, pues consiste en que esta clase de documentos circulan transmitiéndose de una persona a otra mediante el endoso o mediante la entrega material del documento, solamente si se trata de documento al portador. Fuente: Gestiópolis, Finanzas. Autor: Diana Núñez.